lo que traigo en mi canto. Es mi inspiración. Ritmo cadencioso de corazón. Cantemos todos lo que te dedico, lo que te explico, que nace para lo bueno para ti. Es así, te traigo mi canción. Este es mi ritmo que se te mete en las entrañas. Herencia de mi tierra, pa'l bailador. Oye mi canto, canto que llama guaguancó. Sabor que tenga lana, guaguancó. Ritmo que te entra en las venas, ritmo que te envuelve, ritmo que te quema. Guaguaguancó, lo que tú quieres lo traigo yo. Que te llaman sin decirte nada. Esta es mi voz, la que te reclama. Guaguaguancó, lo que tú quieres lo traigo yo. Ven, ven y verás que tú esperas. Olvidarás aquí mi cosita buena. Guaguaguancó, lo que tú quieres lo traigo yo. Guaguaguancó, este es mi rico guaguaguancó. Hacértelo a mi manera. Lo que tú quieres lo traigo yo. Es mi tumba que te llama si te hiere el alma. Lo que tú quieres lo traigo yo. Pero qué rico cantar.